La verdad, en latín y castellano, espléndidamente presentada, con un resumen, un guión hecho por nosotros, que es muy útil. Si uno quiere saber todo lo que decía la encíclica, lee este guión. Y va la mar de bien. José os dirá si os lo podéis quedar. Mire. Me parece que no, es que casi seguro que no. Bueno, pues entonces, como que él dice que no y es el que lo sabe, pues se lo devolvéis después de estos días. Pero se puede fotocopiar. Se puede fotocopiar el guión, por ejemplo, es muy útil. La encíclica, pues está en todas partes, claro, pero aquí está presentada, muy bien presentada. Entonces, a mí me parece que ahora lo más fructífero que podemos hacer después de las conversaciones anteriores es leer atentamente la encíclica Humani Generis, en donde salen todos los temas y salen muy ordenados, ¿eh? Entonces, como os dije, si me hacéis preguntas, como hice el otro día Manresa, que puedan hacer que no quede la cosa infructífera la lectura, yo voy a leer la encíclica. Comienzo por leer aquí el número 3, tengo unos subrayados. Yo no tengo ahora amanuense esos días, está de vacaciones la que me... Y por tanto no puedo dictar guiones, yo no sé escribir a mano prácticamente, he perdido ya la posibilidad de escribir nada legible, yo mismo no entiendo lo que leo. Nunca he escrito muy bien, pero ahora menos. Y solo sé escribir dictando. Y como que ahora no tengo a quien dictar, pues voy sin guión. Lo que pasa no quiere decir que no tenga pensado lo que quiero decir, ¿no? Y lo que quiero es que os fijéis en los textos que voy a leer ahora. Esta encíclica de 1950, Humani Generis, dice en un momento dado, yo no lo voy a leer entera, aquí el número 3, súmase a lo dicho cierto falso historicismo, un falso historicismo, que ocupándose, aplicándose solamente a los acontecimientos de la vida humana, subvierte los fundamentos de cualquier verdad y ley absoluta. Así en lo que concierne al campo de la filosofía, a las cosas filosóficas, como a los dogmas cristianos. Hay la historia es un conocimiento muy importante, ¿no? Y muy ennoblecedor del hombre, ¿no? Y si consiguiésemos hacerlo sin volvernos pedantes o locos, en realidad todo lo que sea conocer historia de las cosas, pues es enriquecedor, profundizador y puede ser ocasión de mejor comprensión de las cosas, evidente. Pero si uno, cuando tiene que estudiar el tratado dogmático de la Santísima Trinidad, encuentra que la historia de la formación del lenguaje dogmático trinitario y de la polémica de la ortodoxia con las herejías es muy interesante, y tiene unas situaciones, etc. Entonces este señor se pondrá a estudiar la Trinidad y al cabo de un rato estará estudiando la cultura bizantina, la cultura semítica, o la influencia de los siríacos, y por qué hablaban así los egipcios, y por qué hablaban así, y hará filosofía de la cultura, sociología religiosa, no sé si me explico. Y si tanto se aficiona a esto, después nunca más tomará una fórmula dogmática como expresión objetiva. No sé si me explico, sino que era consustancial al padre, esto lo dijo San Atanasio, esto viene lo bien dicho en un concilio antioqueno del año tal. Entonces lo que sé, no sé si me explico, y estará siempre haciendo sociología de las polémicas, estudio histórico de las cosas, ¿no? Es decir, y convertirá incluso lo que se llama la vertiente positiva de la teología. No hay dos teologías, solo hay una, que tiene una vertiente positiva y una vertiente escolástica. Convertirá la teología positiva, que ya no será teología, pues en lo que sea, una historia de los dogmas, una historia de los condicionamientos sociológicos de los dogmas, y en lugar de estudiar a San Cirilo de Alejandría, estudiará la psicología de los alejandrinos, etc. No sé si, Y esto puede pasar siempre. Y esto le llama un falso historicismo, que ocupándose solamente de la vida humana, de los acontecimientos de la vida humana, subvierte, por exclusivismo, subvierte los fundamentos de cualquier verdad y ley absoluta. O sea, en lo que concierne al campo de la filosofía, cuando vienen todos los cristianos. Esto está pasando continuamente ahora. Se ve que en la Iglesia nunca se han ordenado las mujeres. En lugar de interpretarlo como lo interpreta el magisterio de la Iglesia, según aquel criterio, si no lo ha hecho nunca, es que Dios no le ha encargado que lo hiciese. Y, al fin y al cabo, la ordenación sacerdotal no es un problema de derechos humanos. Nadie tiene derecho a ser sacerdote, ¿verdad? Es una cosa que haga uno, diríamos, un cristiano con más posibilidades de salvarse. Si las aprovecha, sí, si no, no. Pero las mujeres que no son sacerdotes, Dios no les va a contar que no son sacerdotes, porque no les ha llamado. No sé si me explico. Es lo que decía, es un problema de vocación. Nadie se hace a sí mismo sacerdote, sino que la que Dios llama. El ser llamado al sacerdocio no es un problema de dignidad humana, es un problema de voluntad divina. Y Dios llama al que quiere, como lo dice, llamó a los que quiso. No discriminó, solo llamó a 12 apóstoles. Todos los otros judíos de su tiempo, Dios no les insultó por no llamarles al apostolado. Algunos no llamados al apostolado, tal vez fueron más santos que San Pablo. No lo sabemos. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Pero claro, ahora esto, en lugar de verlo desde el misterio de la vocación al sacerdocio, de la voluntad de Dios, el designio divino, de la semejanza, pues no. Es que predominaba en las culturas el machismo y tal, se hace un lío, con el contrasentido que todas las religiones paganas tenían cuerpos sacerdotales femeninos, coño, o sea, que no se debe, ¿entiendes esa cosa? O no se había aplicado este machismo, o bien pensaban que ese sacerdote era una birria y que podía ser cosa hasta de mujeres, no sé si me explico, me digo yo, la broma, ¿no? Pero había sacerdotes de Egipto, de Isis, en Egipto y es un cuento todo eso, me explico, ¿eh? Bueno, pues entonces los judíos no tenían sacerdotisas, entonces, machismo. Las interpretaciones sociológico-culturales, de historia del lenguaje, lo que sea, interfieren y no dejan pensar nunca, porque es un otro tema. En lugar de pensar en la Trinidad, se piensa en la historia de la teología trinitaria. ¿Me explico? Y esto es un falso historicismo porque exclusiviza y no considera nada como verdad absoluta. Y en esta confusión de opiniones, dice algunos, han vuelto desde el racionalismo, había habido en el siglo pasado mucho racionalismo teológico y gente que se había formado en racionalismo, hoy desean, con frecuencia, volver a las fuentes de la verdad revelada, reconocer y profesar la palabra de Dios conservada en la Escritura como fundamento de la ciencia sagrada. Reconoce que en esto muchos se deben de buena fe, pero hay que lamentar que no pocos de estos, cuanto más firmemente se adhieren a la palabra de Dios, tanto más rebajan la fuerza de la razón humana. Toda ponderación de la palabra revelada, que sea contra lo que dice San Pablo mismo y lo que enseña la tradición de la Iglesia, que sea despreciar la luz que Dios ha dado al hombre en su razón humana, es gravísimamente peligrosa, porque sin razón humana tampoco se entiende la palabra revelada, ¿no? No se puede llegar al dogma. Y cuanto con mayor empeño exaltan la autoridad de Dios, claro, tanto más acervamente rechazan el magisterio de la Iglesia. Porque el magisterio de la Iglesia lo ven como una institución humana, ¿eh? En lugar de ver la palabra de Dios en quien a vosotros oye, a mí me oye. O es que oigo que el Papa emplea unos términos que no estaban en la Escritura y que son términos de la platónicos o aristotélicos, pues tú escucha lo que dice el Papa, y entiéndelo y harás lo que dice Cristo, pero si tú ya estás diciendo no, el Papa no tiene derecho a llamar consustancial al verbo, tendrían que quitar el credo, porque eso es un lenguaje griego, no sé si me explico, y así estamos, rechazan por tanto el magisterio de la Iglesia, custodio e intérprete de las verdades reveladas, lo que ciertamente está en contradicción no solo con la Sagrada Escritura, sino que se manifiesta falso por la misma experiencia de las cosas. Con frecuencia los mismos que son disidentes de la iglesia ser verdadera se lamentan sin rebozo de su propio desacuerdo en materias de dogma. Yo he leído en un calvinista ortodoxo, de esos muy, muy devotos de la Biblia y de los creyentes en la divinidad de Cristo, y pues qué suerte tiene la Iglesia Católica de tener un Papa como Pío X, que condenó al modernismo. Eso se publicó en Cristiandad, ¿no? Era un calvinista que elogiaba a Pío X, que tan católicos le critican tanto. De modo que sin quererlo confiesa la necesidad de un magisterio viviente. Ahora bien, yo salto y vosotros leeréis. Va describiendo la situación y entra en el número 8, letra A, segunda parte. En lo que concierne, aquí está una página de Cristiandad 465. En lo que concierne la teología, algunos intentan reducir lo más posible el significado de los dogmas y librar al dogma mismo del modo de hablar desde mucho tiempo atrás recibido en la Iglesia y de los conceptos filosóficos en vigor entre los doctores católicos, para volver al exponer la doctrina católica al modo de expresarse de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres. Acarician la esperanza de que el dogma, así despojado de los elementos que ellos dicen que son extrínsecos a la revelación, puede ponerse fructuosamente en parangón con las opiniones dogmáticas de los que se han separado de la unidad de la Iglesia. Por este camino se llegue poco a poco a la asimilación del dogma con las opiniones de los disidentes. Si quitemos las fórmulas, por ejemplo, definidas en Trento, procuremos decir lo mismo, es un decir, pero diríamos lo sustancial, para estos lo sustancial del misterio es de tal manera misterioso que no es conceptuable. No sé si me explico. No es conceptuable. Por tanto, al liberarlo de las palabras de Trento, se libera de los conceptos de Trento, y no, lo que pasa es que no se dice nada. Dice, pero si los libramos de los tecnicismos de Trento, que están muy, muy condicionados por la teología escolástica medieval, pues entonces ya habremos saltado por encima del abismo que separó a los luteranos y los calvinistas de la Iglesia. Reducida la doctrina católica a esta condición, que no es nada, nada objetivamente conceptuable, decible, imaginan que se dispone el camino para que, dando satisfacción a las necesidades del día de hoy, pueda ser expresado el dogma también en categorías de la filosofía moderna, inmanentista o idealista, o existencialista, o de otros sistemas. Y por esto algunos, más audaces, sostienen que esto puede y debe hacerse, porque los misterios de la fe, afirman, nunca se pueden expresar en conceptos. Lo que os decía. Adecuadamente verdaderos, sino únicamente con nociones aproximadas, según dicen, siempre cambiantes, con las cuales la verdad se indica de algún modo, pero es también por necesidad deformada. Y no es absurdo, para estos, si no es necesario, que la teología sustituya conceptos antiguos por otros nuevos, según varias filosofías de que usa como de instrumento en el curso de los tiempos, de tal manera que, fijaos bien, de diversas maneras, y aún en algún sentido de maneras contradictorias, pero que son, dicen ellos, equivalentes, aunque sean contradictorias, se exponga en lenguaje humano las verdades divinas, con conceptos diversos y entre sí opuestos contradictoriamente. Claro, diréis, ¿y cómo puede...? ¿Cómo puede ser esto? Pues esto puede ser, porque claro, todo esto se dice el pretexto de que el dogma católico ha quedado inmerso en metafísicas griegas y en racionalismo, y que hay que liberar la fe de la esclavitud racional a la que la ha sometido la escolástica. Pero esto que dicen, naturalmente, después lo dice Pío XII, esto que dicen es una visión no surgida de la revelación divina, sino... ¿Qué pasa? Es complicada esta casa, ¿eh? Hay mucha vida, ¿eh? Hijos, está todo un repicar enano la profesora, ¿eh? Bueno, pues... Me sabe mal dejarle plantado, pero no tengo la culpa yo. Él tiene que hacer su trabajo, pues yo voy haciendo el mío. ¿Qué pasa? Esto que he dicho yo, esto que acabo de leer de Pío XII, es una cosa que Pío XII puede decir y debe decir así, porque esto es la hegemonía sobre la cultura contemporánea que se ejerce incluso en gente que no sabe ni de dónde viene. La hegemonía de la dialéctica. De los idealistas, dialéctica. Kant vio que la razón metafísica demuestra proposiciones contradictorias y lo constató para comprobar que la razón metafísica, cuando pasa a la metafísica trascendente, no conoce la verdad, por esto se contradice. Pero entonces, a partir de Fichte, dijeron, no, Kant descubrió que la razón metafísica se contradice, pero se equivocó al tomar la contradicción como signo de no verdad. Precisamente la razón metafísica es contradictoria porque en esto está la vida del concepto, en el movimiento de la oposición y la superación de la contradicción. ¿Me entendéis? De modo que hay que decir que sí y hay que decir que no, y la gracia está, la verdad solo se posee cuando se ve que el sí se traspasa en el no, y entonces es lo mismo, y la identidad de los opuestos, y el movimiento dialéctico. No os invito a estudiar la dialéctica hegeliana, pero si alguna vez en la historia de filosofía, en alguna historia que lo explique bien, lo entendéis, pues va bien saber que estamos metidos en el torbellino de la dialéctica hegeliana, de la cual algunos saben de qué va, otros no saben de dónde les viene, pero están metidos en el carrusel, en el mareo del torbellino dialéctico, del cual ya hablaba Platón, ya se burlaba de los sofistas, que se marean como si estuvieran en un portaventura, ¿no?, dando vueltas, ¿eh? Yo no he visto a veces, incluso con lástima, hablar de esto, de la dialéctica hegeliana, a personas que no la compartían, que eran tomistas incluso, pero lo explicaban con cierta envidia. Y para decir que es falsa, decían, lástima grande que no sea verdad tanta belleza, como si fuese muy bonita. Y tiene una especie de seducción, así, realmente, originariamente, pues diabólica, tiene una seducción diabólica, tiene un señuelo. Pero no es bonita, es falsa y pedante, ¿eh? Y aquí, claro, la hegemonía de la cultura idealista alemana sobre el occidente, sin la dialéctica hegeliana no hubiera habido el marxismo, ¿eh? No hubiera habido el marxismo. Ni gran parte de las cosas de nuestro mundo de hoy. Y se ha convertido en un gesto elegante el decir que sí y al mismo tiempo decir que no. Y decir que siempre lo serio es el no, ¿eh? La negatividad es más seria que la posición, etcétera, etcétera. Y si no hay exigencia de la negación en la misma afirmación, el concepto es estático y no expresa la realidad, porque la realidad es viviente, etc. Y esto, que es más muy antiguo, está en Heráclito, está en Pitagoreísmo, está refutado en Aristóteles y en algunos diálogos platónicos, aunque Platón también tiene su dialéctica, sobre todo por influencia pitagórica, y después pasó, después de Kant, a Fichte, Schelling, Hegel y todas las líneas del hegelianismo. Y esto ha condicionado mucho la mentalidad teológica contemporánea, la mentalidad cultural contemporánea y toda la política contemporánea. Y entonces dicen, los que dicen esto, que tiene que exponerse con conceptos contradictorios, la historia de los dogmas consiste en la exposición de las distintas y sucesivas formas que reviste la verdad revelada según las diversas doctrinas y tendencias que van surgiendo en el curso de los siglos. Por lo dicho, se ve claro que tales tendencias no sólo conducen al relativismo dogmático, sino que lo contienen ya. No es que lleven al relativismo, son relativistas. Favorece muchísimo el desprecio a este relativismo, el desprecio de la doctrina tradicional, filosófica y teológica, y por tanto, despreciada la doctrina filosófica y teológica tradicional, el dogma es ininteligible, solo es inteligible si se mete en esta dialéctica y se dice, bueno, digamos así, de otra manera, lo que sea. No hay ciertamente nadie que no vea que las expresiones de tales conceptos usadas por las escuelas católicas o por el mismo magisterio de la Iglesia siempre pueden ser perfeccionadas y mejoradas. Todo concepto expresado por el hombre, incluso los de los conceptos dogmáticos, es un tema que puede después la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo y trabajando bajo su magisterio, teólogos, se puede avanzar y se pueden decir cosas no contradictorias con las anteriormente dichas, nuevamente dichas, o redescubrir algunas cosas que quedaron durante siglos menos atendidas y que a algunos les podía parecer que no, que se habían dejado de lado, y que después resulta que no, que son verdaderas, y que pensando algo más y mejor pensado se puede añadir, desarrollar la doctrina admitida con unas formulaciones renovadas o reconquistadas de tradición patrística, etcétera, etcétera. Es verdad lo que os decía el otro día. Si alguno se extrañó de que el Concilio Vaticano II dijese que el pueblo de Dios es infalible porque está asistido por el Espíritu Santo, pues sepa que esto lo dice Bechorcano en los lugares teológicos. Muchas veces es más clara la fe de la Iglesia Universal que los actos dogmáticos de los papas o de los concilios ecuménicos. Y os ponía el ejemplo, historiadores están diciendo si se definió en Éfeso la maternidad divina de María. Y si no se definió en Éfeso, sería difícil encontrar un acto ex cátedra pontificia que definiese la maternidad divina de María. Profesiones de fe que contienen la fórmula mucha, pero un acto, ¿no? Las profesiones de fe que contienen la fórmula expresan la fe de la Iglesia. Que la Iglesia Universal, antes y después de la separación del Oriente y de la separación de los monofisitas, de los anticalcedonitas y todo el Oriente, enseña que María es Madre de Dios. Está tan claro, tan claro, tan claro, que no hay problema ninguno. No sé si me explico. Es más claro que está en la fe de la Iglesia. Aquella oración que llama Dei Genetrix en el texto latino, que es una fórmula oriental, es del siglo III. Y toda la liturgia de todos los tiempos. Que María es Madre de Dios lo cree el pueblo cristiano. Y no se puede equivocar en esto, porque lo ha recibido de los obispos, de los apóstoles. Esto no es parece una novedad del Vaticano II, está en el siglo XVI, en el gran tratado de los lugares teológicos. que no habla del pueblo de Dios, habla de la iglesia, pero es que la iglesia es el pueblo de Dios. Y notad bien, cuando se habla de la iglesia jerárquica en San Ignacio, no quiere decir la jerarquía de la iglesia, sino la iglesia jerárquica. La iglesia jerárquica es la iglesia que tiene, está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, que tiene la jerarquía de los obispos. Pero la iglesia jerárquica es el pueblo cristiano que obedece a sus pastores. No sé si me explico. No, no se podía identificar sin más la iglesia jerárquica con la jerarquía de la iglesia. Sino la iglesia jerárquica. Se pueden perfeccionar y mejorar. Pero es notorio que la Iglesia no siempre ha sido constantemente ha empleado las mismas palabras, es verdad. A veces se han dicho las cosas de una manera y después, surgiendo dudas sobre la expresión y aquello siendo menos difícil de ser bien entendido, vamos a decirlo de esta otra manera. Se ha cambiado el término para expresar el concepto. Es claro que la Iglesia no se liga a cualquier sistema filosófico vigente por un breve espacio de tiempo, pero los conceptos y los términos que por común consentimiento del pueblo de Dios, de la Iglesia jerárquica, los teólogos fieles a la Iglesia, fueron compuestos durante siglos por los doctores católicos para alcanzar alguna inteligencia del dogma, no se apoyan en tan caduco fundamento. Fijaos lo que dice ahora. Se apoyan, claro, dirás, se apoyan en la palabra de Dios revelada, sin duda. Pero es que la palabra de Dios revelada, si el hombre no le hubiese dado Dios entendimiento y razón para conocer la verdad, no seríamos oyentes de la palabra revelada, ¿no? No sé si me explico. La racionalidad del hombre es condición subjetiva de posibilidad de la potencia obediencial. ¿Me explico? Se llama potencia obediencial, que no es una potencia proporcionada al acto o perfección que recibe, pero que es posibilidad de recibir una perfección. Potencia obediencial de la naturaleza respecto de la gracia. En el orden del conocimiento teológico y en el orden de la fe, que no es conocimiento, que es en el orden de la fe, notad bien lo que digo. La capacidad racional del hombre, para conocer la verdad del mundo creado y a partir de él llegar a conocer a Dios creador del mundo, esta capacidad racional del hombre es la potencia obediencial del hombre como sujeto pensante para ser oyente de la revelación sobrenatural. No sé si me explico, lo entendéis. El que no tuviese concepto pensable filosóficamente no quiere decir que lo hubiese podido alcanzar él sin la fe, porque el hombre está muy estropeado y la fe misma le corrobora la razón, etc. Pero si el hombre no tuviese un entendimiento capaz de pensar Dios creador del mundo, Dios personal, y no tuviese por otra parte, incluso más inmediatamente, el concepto del ser personal, que es un concepto que surge de la experiencia humana, nunca entendería de qué le hablan al hablar de la Trinidad. Fijaros, esto Padre, Hijo y Espíritu Santo son maneras de hablar, pero no tienes que pensar seres personales relacionados entre sí. No, déjalo estar, no lo antropomorfices. No pienses el Padre como un ser personal. Pues entonces, ¿qué es el Padre? ¿Qué no es un ser personal? ¿Es un abismo frontal de realidad, como los gnósticos? Podría ser gnóstico. No sé si me explico. Porque del Padre y del Espíritu Santo, aquí está el problema, también hablan los idealistas alemanes. ¡Y tanto! En la fenología del Espíritu sale la Eucaristía, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, hasta la virginidad de María y lo de todo lo que quieras. Y nada quiere decir lo que quiere decir un dogma católico. ¿Me entendéis? No quiere decir nada en realidad. Está metido en un torbellino dialéctico. Dice, estos conceptos se apoyan en principios deducidos del verdadero conocimiento de las cosas creadas. Y en la deducción de estas consecuencias, la verdad revelada ha iluminado como una estrella por la en medio de la Iglesia la mente humana. Es decir, del paso de los datos revelados en la escritura y en la tradición a las conclusiones teológicas, que según algunos teólogos, y es una manera, un problema de lenguaje opinable, ¿no? No solo se puede definir lo que está implícito en la revelación y la definición dogmática lo explícita, sino que también se puede definir dogmáticamente lo que está virtualmente en la revelación y que la razón humana, iluminada por la fe, deduce como conclusión teológica. Una conclusión teológica puede llegar a ser definida, y entonces quiere decir que aquella virtualidad del misterio revelado ha sido por el magisterio garantizada como perteneciente a lo que Dios ha querido revelar. Esto lo dice Marín Sola en la evolución homogénea del dogma católico. A mí me parece verdadero, me parece verdadero y legítimo decirlo así. Me parece que hay muchas cosas dogmáticamente definidas que, en el sentido conceptual del significado objetivo del lenguaje, sería, yo no veo que sea claro decir que están implícitas en la Sagrada Escritura o en la tradición, sí, pero que están virtualmente allí y se deducen con razón teológica. Y que con la Iglesia, cuando lo define dogmáticamente, ya no tiene la certeza del raciocinio teológico, sino de la autoridad dogmática, parece verdadero. ¿Queréis que os ponga un ejemplo? Un ejemplo. Me quieres traer el Denzinger castellano, está por ahí, el magisterio de la Iglesia. Porque, claro, esto ya lo digo, es una cosa discutible entre teólogos, ¿eh? Las cosas discutibles entre teólogos, no es que todavía no están aclaradas. Las cosas discutibles entre teólogos pueden llegar a ser no discutibles si la Iglesia las define, o las dirime, o prohíbe. Prohíbe que se enseñe en una determinada línea, pero esto no está hecho así todavía. El lenguaje del magisterio suele hablar de continencia implícita, pero no está claro que no se pueda interpretar en el sentido de una continencia virtual y que la conclusión teológica pase a ser definida. Yo tengo cierta afición a referirme a una definición dogmática medieval de la cual se puede sacar una reflexión espiritual interesante. Serán dos. En el Concilio de Florencia, 1441, se comienza, es el decreto para la unión de los jacobitas, ¿no? Los de Siria y Egipto, que se unieron, después se separaron otra vez. En un momento dado Dios permitió que se uniesen hasta los rusos, ¿eh? Concilio de Florencia, se unieron todos. Por eso se dieron unas definiciones hechas juntamente por latinos y griegos, en que se señalan las equivalencias del significado de algunos modos de hablar de los padres griegos y latinos, etc. El decreto para los griegos es muy interesante. Pero el decreto para los jacobitas dice esto: la sacrosanta iglesia romana, fundada por la palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente crea, profesa y predica a un solo Dios verdadero. Dios omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en esencia y trino en personas. El Padre ingénito, el Hijo engendrado del Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Que el Padre no es el Hijo o el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Sino que el Padre es solo el Padre. Y el Hijo solamente el Hijo. Y el Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo. Solo el Padre engendró de su sustancia al Hijo. Solo el Hijo fue engendrado del Padre. El Espíritu Santo solo procede juntamente del Padre y del Hijo. Estas tres personas son un solo Dios y no tres dioses, porque las tres tienen una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una sola inmensidad, una sola eternidad. Y en Dios todo es uno, en donde no obsta la oposición de relación. In divinis omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio. Bien, esto es un texto que lo que quiere decir está muy claro, no hay duda ninguna, ni históricamente ni doctrinalmente lo que quiere decir. Es posterior a Santo Tomás de Aquino, esto Santo Tomás, San Anselmo lo había tratado y está San Agustín tratado. Está muy claro. En el sentido de que no hay duda de la sentido. Esto es una fórmula dogmática. Y a mí me divierte pensar lo siguiente: el que negase esto sería hereje. Pero cuando vosotros seáis sacerdotes y tengáis que asistir a un moribundo, aunque supusieseis que aquel moribundo ha sido un hombre culto, desviado, que ha tenido tentaciones de filosofía equivocada y tal cosa, ¿verdad que me parece que procuraréis que se santigüe y diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero supongo que no perderéis el tiempo en explicarle qué quiere decir esto, ¿no? Que no es una tontería, ni mucho menos, que es importantísimo. Y que implícitamente lo sabe hasta mi mujer, vaya, por decirlo así. No sé si me explico, pero yo esto nunca se lo he explicado a mi mujer. Dios me libre. ¿A ti te parecería normal? No. Pobre, pobre mujer. No hay derecho, ¿no? No se lo expliques a tu madre, esto es... ¿Verdad? Pues ¿por qué?, dirán los modernistas. ¿Por qué estas cosas tan complicadas? Hombre, pues ¿por qué? Porque el hombre es un ser pensante y la persona tiene su definibilidad y si tres personas son un solo Dios, se tiene que poder explicar por qué esto es así y sin contradecirse. Y no hay contradicción. Otra fórmula. Anterior, Concilio IV de Letrán. Un abad, Joaquín, decía que la esencia divina no es nada, porque no hay más Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay una esencia común que sea realidad. Es un concepto universal común, así como la humanidad tuya y la mía no es otro hombre distinto de ti y de mí, pues la divinidad del Padre y del Espíritu Santo no es otro Dios, no, sino serían cuatro dioses, el Dios uno, el Padre y el Espíritu Santo. Dice que no hay nada que no que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni hay esencia, ni sustancia, ni naturaleza. Pero esta unidad, dice, no es verdadera y propia, sino colectiva y por semejanza, como de muchos hombres se dice que son un pueblo y muchos fieles se dice que son una iglesia. Y el concilio protesta de esto. Nosotros creemos que hay una cierta realidad suprema, hay una realidad suprema, incomprensible e inefable, que verdaderamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas juntamente, y singularmente cualquiera de ellas, y por eso en Dios hay trinidad y no cuaternidad, porque cualquiera de las tres personas es aquella realidad, es decir, la sustancia, esencia, naturaleza, y este es el principio de Cristo. Y aquel, esta esencia divina no es ni generante, ni engendrada, ni procedente, sino que es idéntica con el Padre que engendra, con el Hijo que es engendrado, el Espíritu Santo que procede. De modo que las distinciones están en las personas y la unidad en la naturaleza. Bien, esta fórmula, que la esencia divina, nec generans es, nec generata, nec procedens, quam visit pater, qui generat et filius, qui generato et Spiritus Sanctus, qui procedit, es sumamente ardua. Y solo tiene explicabilidad en el supuesto de que la esencia, que no engendra, ni es engendrada, ni procedente, estamos nombrando, diríamos precisamente, lo absoluto, lo entitativo absoluto en lo divino, que es la divinidad. Mientras que al hablar del Padre, o hablar de la generación, o de la procedencia, o filiación, estamos hablando de la oposición de relación, que es lo que hace que todo en Dios es uno, o vino no obvias relaciones y por sitio. Estas dos definiciones del Concilio y del Concilio Jacobino son importantísimas, importantísimas, conceptualmente arduas, lo cual no quiere decir que sean tontas. Lo que pasa es una cosa muy curiosa, que los conceptos verdaderos de orden natural o de orden revelado, que son de otro orden, a diferencia de los falsos, son expresables en un lenguaje menos elaborado conceptual y técnicamente, diciendo lo mismo, porque estas cosas que os acabo de leer tan difíciles están en el Catecismo de Pío X y son las mismas que aprende un niño a 6 años cuando se prepara para la primera comunión. Y es que la verdad es vecina de los del sentido común. Y las más elaboradas verdades metafísicas, más difíciles de conquistar, son coherentes y están al servicio de los preconocidos que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Y la verdad dogmáticamente definida está al servicio de la fe, que es asequible a todo cristiano, a un analfabeto. No sé si me explico. Por esto no hay que variar al moribundo, ¿no? Si se es antigua, dice lo mismo que decían decir a Pedro Lombardo. No sé si me explico, ¿me entiendes? Y por eso no hay que hablar a tu madre o a mi mujer de eso, porque no hace falta. No porque no pueda tener la fe verdadera, la tiene correctísima. Más que el abad Joaquín, que se hizo un lío. ¿No voy a eso? Bien, yo quiero decir esto por lo siguiente. A mí me parece, le parece a Marín Sola, Revolución Homogénea del Dogma Católico, y a mí me parece que estas definiciones dogmáticas que expresan muy verdaderamente y no admiten ser contradecidas ni ser relativizadas en lo que dicen, se podría explicar esto, se explica por la polémica que había en el siglo XIII. Sí, claro que históricamente esto se puede hacer una historia sociológica de que se llegase a estas definiciones. Lo que pasa es que si nos entretuviésemos en esto solo, no entenderíamos nunca el misterio trinitario, no entenderíamos cuál es nuestra fe. ¿Entendido? Relativizaríamos el dogma trinitario. Pero a mí me parece que estas fórmulas dogmáticas, que son universalmente válidas y verdaderas, son unas fórmulas conceptuales expresadas en unos términos que no hace falta decir que son explicitaciones del lenguaje bíblico o de la tradición patrística. Basta decir que han sido válidamente deducidas, que estaban virtualmente contenidas. Yo los veo virtualmente contenidas en el Tratado de la Trinidad de San Agustín, y desde luego en San Anselmo y en Santo Tomás. Están virtualmente contenidas. Pero este desarrollo virtual, a lo que de allí se saca, es una deducción. Por tanto, antes de ser dogmáticamente definidas, eran conclusiones teológicas verdaderas. Lo que pasa es que hay cosas que aparecen como conclusiones teológicas que solo quedan en estado de opinabilidad, porque unos concluyen en una dirección y otros concluyen en otra y se contradicen. Y la Iglesia nunca ha dicho que dos posiciones teológicas contradictorias sean las dos verdaderas. Lo que ha dicho a veces es que la Iglesia no lo ha decidido, y que lo digan, pero no digan que los otros son herejes, porque esto solo lo puede decir la sede apostólica, y por tanto dejen la cosa abierta. No sé si me explico. Lo cual se hizo en un momento dado, hasta con la Inmaculada. De esta manera no se puede explicar de otra. Y desde la perspectiva de uno, el otro sería jansenista, el otro sería pelagiano, pero nadie puede situarse a juzgar desde su propia perspectiva al otro, sino la Santa Iglesia Romana. Pero cosas que son inicialmente, en un momento dado, son conclusiones teológicas, pueden pasar a ser dogmáticamente definidas, según Marinsola. Si esto es así, quiere decir que la expresión autoritativa impuesta para ser creída con fe divina y católica por la Iglesia, con su magisterio, no solo explicita lo implícito, sino que desarrolla lo virtual, y por tanto lo que es en un momento históricamente dado y en su argumentación lógica es inicialmente una conclusión teológica, pasa a poder ser un dogma definido. Esto es una cuestión, lo implícito virtual es un problema terminológico importante, difícil, pero es secundario. ¿Por qué no es importante aclarar esto? Por una razón muy sencilla: si la Iglesia define un dogma, aquello pertenece a la fe. ¿Y cómo pertenece a la fe? ¿Y cómo se lega en la conciencia de la Iglesia que pertenece a la fe? Si por un verdadero razonamiento teológico, por una simple explicitación de lo revelado en la tradición, pues que entre ya. No sé si me explico. Tanto más que en la tradición y en la misma escritura, en cuanto que los textos se van interpretando y se va profundizando en su interpretación, en la misma escritura y en la tradición patrística, pues puede haber cosas que cueste de ver si están dichas como opiniones esto, o como posiciones definitivas. Uno de los problemas de manejar el lugar teológico del consentimiento de los santos padres es que un santo padre es un autor antiguo que tiene reconocida una autoridad en la Iglesia como órgano de la tradición, en cierta manera. Pero si San Agustín dice que una cosa es de fe, dice que es de fe. Pero si dice que es así, puede ser que lo piense él. No sé si me explico. Y por eso los padres, cuando uno dice una cosa y otro dice otra, cada uno dice lo que piensa él. Podría ser que uno lo dijese como testimonio de la fe y el otro porque se equivocase. Y si se cerrasen aquella proterbia, se moverían una línea herética, podría ser. Pero en fin, esas cosas salen muchos problemas en el estudio de la historia del dogma y tal cosa. No problema. Lo que queda claro es una cosa, en todo caso, que es que si se pone en duda que el hombre sea un ser pensante con conceptos, conceptos que pueden tener una referencia objetiva trascendente, metafísica. Se viene abajo no sólo la credibilidad racional de la revelación, sino la formulación conceptual dogmática de modo inteligible por el magisterio de lo que Dios ha revelado. Y aquí estamos, estamos en una gran fiesta. Y para que se vea la enorme importancia de la definición del Vaticano I, de que el hombre es un ser racional capaz de conocer a Dios, aunque le sea muy difícil por el pecado y por la situación social, histórica, las confusiones, tener un conocimiento claro, y solo la fe le estabiliza en la claridad del conocimiento de Dios y la certeza y la firmeza. Pero si no tuviese una aptitud radical para el conocimiento metafísico trascendente de Dios y de la creación y de la libertad de Dios en la creación y de la libertad de Dios en la elevación, etc., no podría entender qué quiere decir el orden sobrenatural, ni el pecado, ni la permisión del pecado, ni la redención, ni la comunicación de la gracia. No se podría entender nada. Si somos panteístas no hay orden sobrenatural. ¿Está claro? Si no reconocemos la libertad del acto creador y el acto elevador, no nos hemos hecho un lío, ¿eh? Somos panteístas, somos inmanentistas, no hay forma. O sea que el pensamiento racional correcto es necesario para el cristiano. Necesario. Y si no hubiese tantos errores y tanta pedantería en el mundo, esto nos parecería muy sencillo. Pero supuesto el gran jaleo de los sabios según el mundo, y de la falsa sabiduría, y de la falsa filosofía, y la falacia de las falsas filosofías, las falsamente llamadas sabidurías que decía Ireneo, de esto no tendría problema ninguno. Y no lo tiene para el cristiano sencillo, pero lo tiene para el cristiano oculto, que entonces le parece que la Iglesia, a pretexto de definir que Cristo nos ha redimido, nos ata a una metafísica que está anticuada y que es de la Edad Media o que es de la cultura griega, o que vamos a hacer con esto, con los japoneses, que vamos a hacer esto en nuestro tiempo, no sé si queremos en una sociedad pluralista y democrática, cada uno tiene derecho a decir lo que le dé la gana, etcétera, etcétera, según dicen. Y entonces dice el Papa que la manera de hablar común de los doctores católicos para alcanzar alguna inteligencia del dogma no se apoya en un caduco fundamento de conceptos temporalmente vigentes o se apoya en principios y conceptos deducidos del verdadero conocimiento de las cosas creadas. Principios pasados, estos son los precógnitos. Esto lo tiene el hombre común, lo tiene, y por eso lo entiende. En la deducción de estas consecuencias, la verdad revelada, iluminada como una estrella por la Iglesia mente humana. Por lo que no hay que extrañarse que algunas de tales nociones hayan sido no sólo empleadas por los concilios ecuménicos, sino sancionadas por ellos de tal modo que no es lícito apartarse de las mismas. Así pues, desdeñar o rechazar, vamos a hacer una operación, fijémonos bien, lo que la Iglesia quería decir al definir la transustanciación eucarística para explicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que la Iglesia quería decir, esto lo creo. Lo que no me da la gana de encontrar que hiciese bien al emplear el término transustanciación. ¿Me explico? Yo os pregunto, el que dice lo primero y dice esto segundo, ¿es hereje? Pues no. Digamos, en broma, lo peor es que no es hereje. Es que no es hereje. Polémica, toda pelea, todo jaleo, todo...